Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Decirte cosas bonitas, cosita del corazón. Decirte cosas bonitas, cosita del corazón. Pero luego me platicaron que llorando estabas por mí. Pero luego me platicaron que llorando estabas por mí. Y yo me puse muy triste, no quiero verte sufrir. Y yo me puse muy triste, no quiero verte sufrir. ¡Ja! Estoy pensando y sufriendo por tu cariño, mi amor. Estoy pensando y sufriendo.